porque cuando en general uno hace cosas lindas, la vida se deja robar todo. Te lo entrega directamente. Y bueno, creo que esto es parte de esa entrega de la vida. Darnos la posibilidad de un ratito en otro mundo paralelo y simultáneo a los mismos mundos que tenemos en todo momento. Y es paralelo y simultáneo porque nos damos el lujo de cambiar las sintonías, de que lo personal empiece a pasar por otros lados, que no circulen por las mismas calles o las mismas rutas o las mismas avenidas que solemos transitar, sino que podamos jugar con la magia, como hacen los pibes, las pibas, de corretear entre las nubes, de ser arrastrados por el viento, o de colgarnos de las gotas de agua, hacernos ese paracaídas de lluvia que nos lleva a ese mejor sendero, a esa mejor tierra cargada de verdes, cargada de tonalidades que nos llenan los ojos, que nos llenan las ganas, que nos dan esa inefable fuerza que se transmitirá mañana en un nuevo día con todas las ganas de vivirlo. Y de alguna manera eso es este Borrachos, Poetas y Locos, que les da una nueva bienvenida. Una bienvenida a un momento, a un encuentro que de antemano les digo que como que va a estar buenísimo, pero a su vez, como nos pasó la otra vez, medio duro. Porque hay cosas que uno no las termina muchas veces de entender, que uno permanentemente se pregunta por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Vieron que en el día a día hay situaciones que nos pasan y que nos repetimos la pregunta cientos y miles de veces y no hay respuesta? Quizás algo de esto hoy vamos a estar charlando. Por supuesto, a partir de lo que nos regala Enrique Santos Discépolo en su diálogo con Mordisquito, ese diálogo que vamos recorriendo semana a semana y que nos va llevando por distintos temas, por distintos lugares, por distintas concepciones, pero en un mismo diálogo. Y en un diálogo donde se juegan lo que hablamos tantas veces, las miradas. Y hoy nos vamos a encontrar con algo particular. Yo no sé si acá se están jugando miradas. Creo que acá lo que se nos está jugando son esas preguntas que no tienen respuesta. Es inevitable transitar nuestros largos días con diversas preguntas. El problema es que muchas de ellas nunca se van cerrando. Algunas no se cierran con angustia, otras no se cierran y la dejamos ahí, al costadito. Otras no se cierran, pero como que no nos joden tanto. Pero lo cierto es que están ahí, son presentes. Son un presente casi continuo y que hay momentos donde ¡pum! se paran, se yerguen y se transforman en gigantes que nos muestran la finitud de nuestra humanidad. Esa humanidad que la llevamos un poquito a los tumbos, aprendiendo en cada paso qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que queremos hacer. Cuestión que no es para nada fácil. Pero bueno, algo de eso está hoy, ¿eh? Hoy vamos a tener en De Borrachos, Poetas y Locos esos comentarios de Dicepolo sobre un hecho puntual y preciso, que lo vamos a relatar acá, con la tapa incluso de un diario de la época. Y en este programa, en este encuentro, en este rato, juntos y juntas, vamos a tener una música, miren, les digo la verdad, creo que va a estar buenísima. El tanguito infaltable de Dicepolo, con sus dos versiones, una automáticamente sale acompañando el relato que hace Jorge Brailear, la voz que le pone a Dicepolo, y al final para despedirnos. El tanguito de hoy se llama Desencanto y vamos a tener el primer intérprete, va a ser Tarantini, y nos vamos a despedir con La Tana Rinaldi. Pero en el medio, y esto sí no se los voy a decir, tenemos tres temas que son, me parece, para alquilar balcones. Y en esto que vamos desglosando en nuestro encuentro, un poeta argentino, ya no está entre nosotros, un poeta argentino que es pura energía, que es pura entrega, y así lamentablemente le fue, en esa energía y en esa entrega, en esa lucha inclaudicable por un lugar más hermoso para todos. El poeta que hoy va a estar junto a nosotros, junto a ustedes, aquí en la radio, en la 100.3, en esta radio comunitaria de Punta del Indio, se llama Pacu Urondo. ¡Wow! Pónganse de pie y apláudanlo. Y por supuesto, en los controles, el Che López. Y quien les habla, Ricardo Gusmerotti, muy contento de compartir con todos ustedes. Bueno, ¿qué les parece si en este encuentro ya nos vamos a escucharlo a don Enrique Dicepolo? Porque creo que vamos a tener varias cosas para ir charlando. Así que no nos detengamos más en esta introducción y vayamos a escucharlo. ¿Me escuchás, mordijito? Hoy necesito hablar con vos, y con vos ya sabés cómo hablo. Sin mal quererte, sin perseguirte, tratando de quebrar la cáscara de tu terquedad y llegar hasta la pulpa misma de tus sentimientos. Que los tenés, y de sobra. ¿Cómo no vas a tenerlo si sos otro argentino como yo? No, mordisquito, hoy vamos a hablar juntos, vos y yo contra otros. Hoy tu dolor entrará en el mío y le pondrás el hombro a mi tristeza para que los dos suframos frente a la aberración de otros. ¿Oíste qué palabra te alcanzó para que hagamos con ella un dúo de incredulidad y de pena? aberración, porque hubo un crimen, el de las tinieblas, que es más despreciable de todos, el de la cobardía y de la infamia. Una máquina para la muerte, deslizada allí en una vía cualquiera, a la espera de cualquier vagón. No la venganza contra alguien, sino el estúpido atentado contra cualquiera. Vení, mordisquito, esta noche seremos amigos, aunque vos no lo quieras. ¿Sabes por qué, amigos? Porque vos y yo no queremos creer en eso, en lo que puede pasar. Porque los dos estamos todavía estremecidos por el presentimiento de los que pudieron morir. ¿Indignación? No, no, pena, inmensa pena. ¿A quién podemos dirigirnos vos y yo? ¿En el centro de qué sombra se esconde el horror de los culpables? Es distinto hablar de vos que hablar de ellos. Sé a dónde ir a buscarte, qué vas a decirme y qué te voy a contestar. Pero a ellos, los criminales de ese atentado sin heroísmo, los cómplices de esa aventura que no tiene perdón, ¿dónde encontrarlos? ¿A qué cara asomarnos? ¿A quiénes pedirles cuenta por esta felonía sin comparación? Yo no entiendo que alguien mate a alguien. La guerra es una miserable costumbre de los déspotas y la muerte no merece resolver ningún problema. Pero el que mata de frente, aunque sea un asesino, a ese también lo juzgamos de frente. ¿Y cómo podemos juzgar a los inspiradores, a los subalternos de este crimen absurdo? No, mordisquito, no. Yo podría llegar fácilmente a la emoción llorosa de los que me escuchan diciendo que en ese tren que pudo volar hecho pedazos había madres. No, no, no sería necesario un recurso barato y profesional indigno de este dolor, este sincero dolor con el que te hablo. Digamos que allí viajaban amores, de todos los tamaños, de todas las clases, cada uno de aquellos que pudieron ser víctimas de un rencor inhumano que era el amor de alguien. Cada uno de nosotros, por pequeño y triste que sea, es el amor de alguien que nos quiere, y nuestro drama es su drama, y por lo menos su melancolía. Pero los resentidos que quisieron vengarse, no de vos y de mí, sino de una tremenda idea que no cabe en ellos, por eso mismo, porque es tremenda. Esos resentidos no pensaron en la absurda matanza de los inocentes, sino en el desquite de sus pasiones oscuras. ¿Pero desquite contra qué? ¿Contra quién? No, no, yo no entiendo, no quiero entenderlo. Y vos, que a veces no entendiste otras cosas hermosas y evidentes, tampoco querrás entender todo esto, tan tenebroso, tan infame. Mañana, mi amigo, mi terco y querido amigo, quizás vos y yo volvamos a lo de antes, pero esta noche, en este dúo de tu pena y la mía, sé que nos hemos comprendido por primera vez. Porque vos no vas a contarme que ahora no estás junto a mí, hombro con hombro, dolor a dolor. No, a mí no me lo vas a contar. Que abiertas preguntas. tan pa' qué. Y pensar en mi niñez, dame tu ambición, y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Yo hubiera dado mi vida por conservar la ilusión, el único sol de esperanza que tuvo mi fe, mi amor, dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que se hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné, y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Tanguito para arrancar con este Discépolo, que nos tira algo muy distinto a lo que veníamos compartiendo. Un Discépolo que en este caso lo invita a Mordisquito a estar del mismo lado y tener la misma mirada, a estremecerse de la misma manera, porque frente a determinados hechos no hay posibilidades de que exista otro lado. Entonces, en este hecho puntual al cual se refiere Discépolo, donde dice porque hubo un crimen, el de las tinieblas, que es el más despreciable de todos, frente a eso que sucedió, para Discépolo no hay posibilidad de estar en otro lado, aunque seas un opositor, una opositora, una mira, no estás en otro lado. Y para que ustedes compartan conmigo y podamos entender a qué se refería Discépolo cuando hablaba con Mordisquito en este caso, y después vamos a volver a charlar sobre todo eso, lo que nos plantea, nos tira lindas cosas Discépolo como para charlarlas, y para ponerle esto que nos gusta hacer, ¿no? Ponerle la música, ponerle la poesía a estas reflexiones, a estas palabras. Lo cierto es que Enrique Santo Discépolo se refiere a un hecho puntual que sucedió el 1 de agosto de 1951. Y para que tengamos la posta, la posta, posta, posta, una tapa de diario de aquella época, como por ejemplo puede ser que ustedes los conocen, las conocen, como puede ser el diario Clarín, que sigue hasta hoy, como puede ser Crónica. Y el título es Cometiéronse atentados contra vías ferroviarias. Esto fue lo que pasó. Que se cometieron varios atentados en simultáneo, bombas, en varios lugares. Y digo, así como para que tengamos una data, para que tengamos esa base, ese pisito, para poder entender por qué Discépolo dice lo que dice y por qué lo invita a Mordisquito a lo que lo invita, y desde dónde nosotros podemos reflexionar en este encuentro. Les digo así como pedacito de la noticia, en la tapa, En la tapa directamente arranca así: cometiéronse atentados contra vías ferroviarias. Dice, en la madrugada de ayer, dentro del perímetro de la capital federal, en zonas del Gran Buenos Aires, se produjeron varios atentados terroristas contra las líneas ferroviarias nacionales. Varios atentados terroristas. Evidentemente, por la simultaneidad de ellos y sus características similares, se puso en ejecución un plan previamente sincronizado, tendiente a provocar alarma y la interrupción, siquiera momentánea, del tránsito de trenes, con el consiguiente peligro de pérdidas de vida, sin contar además la destrucción de un material realmente valioso para el país. Cuenta de uno que no explotó en uno de los ferrocarriles, cuenta que está interviniendo la justicia, y después dice, como para que tengan una idea de dónde fueron, ¿no? Los atentados realizados en el ferrocarril General Mitre a las 3:20 de la madrugada, a la altura de la calle Ascuénaga, entre las estaciones Vicente López y Rivadavia, estalló una bomba que destruyó y levantó vías en un tramo de 40 centímetros. Hay foto de eso. 30 minutos después estallaron dos bombas a la altura de Belgrano, de las estaciones, en la calle Superí, entre Belgrano y Coghlan, provocando también importantes pérdidas. A las 4:15, en las estaciones Villaluro y la calle Irigoyen, ferrocarril Sarmiento, y así continúa. Este es el hecho. Este es el hecho que motiva dentro de estas charlas. Acuérdense lo que habla Discépolo. Habla de la niñez, en su momento habló como la vez pasada de los pesqueros, habló también de tener derechos, habló del voto, va hablando de muchas cosas que fueron sucediendo antes y en ese presente. Entendiendo que hay un juego en la política, y ese juego en la política tiene que ver con lo que se hace, no se hace, si se hace a favor de la gente, no se hace a favor de la gente, si uno está más a favor de la patronal o de los obreros, de los campesinos. Bueno, en esta ida y vuelta que siempre va a existir y siempre es parte de la política, y donde los distintos partidos con sus representantes van a estar intentando traccionar el voto, el afecto, la predisposición de cada uno de los ciudadanos, los habitantes de una nación, de un pueblo. Pero en el medio de eso sucede esto. Sucede esto un 1 de agosto. Sucede este ataque terrorista que está puesto específicamente en el tren. En aquella época, imagínense que el tren hacía poco se había nacionalizado, era de los ingleses, hacía poco se había nacionalizado, y era una de las grandes conquistas en ese momento del gobierno peronista, y además era uno de los medios de transporte más utilizados, como también hoy lo sigue siendo. Pero bueno, este es el contexto que me parece importante entender desde dónde escribe. Ahora le hacemos la pausita con la poesía para después volver. ¿Les gusta silbar? ¿Le gusta silbar cada tanto? ¿Vieron que a veces eso de silbar parecía, o por lo menos a mí me parecía, capaz que estoy equivocado, que era una cuestión de varones, de hombres? No sé, porque por esto de las modas, ¿vieron también? Estas cosas o medias machiruleadas, no sé, qué sé yo. Pero es tan lindo silbar, porque nos asemeja a las aves, por ejemplo. Podemos silbar melodías, canciones, inventarlas. Es hermoso, a mí me encanta silbar. ¿A ustedes les gusta silbar? A mí me encanta. Y me estoy acordando de que había grandes silbadores incluso. Esto me lo estoy acordando de la infancia. De que lo veía en algunos programas de televisión. Que aparecían así como silbadores o acompañaban con grandes silbadores. No, un recuerdo. ¿Les aparecen esos recuerdos de silbadores? O qué sé yo. ¿O vos silbás? ¿O tu viejo o tu vieja silbaba? ¿Les gustaba? Miren, una anécdota chiquitita mía. A mi hija de chiquita, cuando íbamos caminando, que la llevaba, la más chiquita, con lo más grande nunca me dijeron, pero la más chiquita sí. Que íbamos caminando, ¿sabes qué decía? Papá, no silbes. Papá. No sirve. Y yo iba silbando en la calle. Pero se ve que le daba vergüenza a ella que uno ha sido. Claro, no es tan común. Quizás, no sé, qué sé yo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno. ¿Qué tal si vamos a este extraordinario poeta Francisco Paco Urondo? Así lo disfrutamos. Pero eso sí, esperen. Respiren. Un cachito, nada más que un cachito, así. Exhalen así como ese suspiro, así como que saca todo. Todo eso que no tiene que ocupar espacio en nosotros y que nos predispone a percibir nuestro entorno de una manera distinta. Bueno, así. Tómense ese pequeñito tiempito, 2 segundos. Ahí está, ahí vamos. Va. Y ahí vamos con la primera poesía. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Angelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera. Son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente

amores. Pura potencia este ángel de los perdedores, del soldado, el indio. Uf, terrible. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Porque la verdad es que frente a estas realidades uno no puede hablar más que de perdedores. Y hay ángeles de perdedores. Y en esto, como en tantas otras situaciones, perdemos todos. Porque pierden desde quienes ponen las bombas, quienes caen por esas bombas, quienes festejan, pónganle, esas bombas, quienes están en contra. No hay nadie que pueda ganar. Y hay situaciones en la vida de uno, de su lugar, de su entorno, de las instituciones, del país, donde no hay ganadores, donde solo campean los ángeles de los perdedores. No hay ganadores. Y eso es parte de una de las preguntas que, como charlábamos al principio, no tiene respuesta. Esto que toma Enrique Santo Discépolo y lo plantea acá me trae a la memoria, bueno, yo obviamente aquello no lo conocía, pero sí conozco otras cuestiones graves, gravísimas, que han pasado, a ver, acá mismito, el atentado a la Embajada de Israel, AMIA, que me parece que son dos situaciones clarísimas. Pongámosle otra, la explosión de Río Tercero, donde volaron una ciudad, las dos torres, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Ataques terroristas, o pónganle el nombre que le quieran poner. En esas cuestiones no hay ganadores. Para nada. Y son parte de nuestra vida. Esto es lo que nos marca, dice Polo, un tipo del arte, un tipo de la cultura, un tipo de la poesía, del tango, de la música, de la melodía, del cine, de la actuación. Este tipo de todo eso nos está diciendo, esto es parte de la vida. Y aunque uno no quisiera, aunque uno cerrase fuertemente los ojos, aunque uno durmiera, es parte de la vida. Es parte de esa vida que uno no quiere. Es parte de esas situaciones que uno se niega rotundamente a aceptar que pueda suceder. Y sin embargo sucede. Ahí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué existe como justificativo, como fundamento para que alguien, algunos, organizaciones puedan pensar y organizar semejantes atentados? Yo no tengo la respuesta. Yo solo tengo la pregunta. Una pregunta que me acompaña en mi derrotero de todos los días. Como tantas preguntas que no me las puedo contestar. Y me quedan ahí, tildadas. Papá, ¿vieron como una pelota de goma que pica y pica? Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica y no deja de picar. Así, así tengo estas preguntas. Y me parece que son de estas preguntas que podemos llegar a compartir como seres humanos. Y que nos queda picando. Y no hay respuesta. ¿Ustedes tienen respuesta para la guerra? ¿Ustedes tienen respuesta para el lanzamiento de misiles? ¿Ustedes tienen respuestas para las masacres genocidas? Creo que no. Creo que no la hay. Pero sin embargo existen. Eso es de una angustia que son esas cosas que no quisiéramos. Cuando vemos lo lindo que es la vida, cuando vemos lo hermoso que es compartir con alguien, tener amistades, cuando vemos lo hermoso que es el crecer, no nos entran estas cosas. Se nos manifiestan en preguntas. Y en estas preguntas, detrás hay rostros, hay manos que lo hacen, que lo generan. En este momento, en esta primera charla que estamos teniendo, digo, me quiero quedar con esas primeras imágenes. Estas imágenes de que sucede, de que no puede ser y de que pasa. Y que pasa una AMIA, y que pasa una embajada de Israel, y que pasa un Río Tercero o Río Cuarto, y que pasan las dos torres, y que pasa Irak, y que pasó la Segunda Guerra, y que pasó Sarajevo, y que pasa, y que pasa, y que pasa, y que pasa la dictadura militar, y que pasa el genocidio nazi, y que pasa el genocidio armenio. ¿Y qué pasa? Qué bárbaro. Pero de estas cosas también, y lamentablemente se nutre nuestra vida, porque las transitamos, las atravesamos. Es inevitable que nuestros pasos ese sendero. Parece que en nuestra vida esos senderos están. En algún momento los tenemos que pisar. En algún momento, como en el barro, como en el agua, nos tendremos que embarrar y mojar de eso. En algún momento estas preguntas tienen que estallar en nuestro interior para que se conviertan en el rojo más intenso de nuestra sangre, en la efervescencia más aguda de nuestra vida, en ese deseo irrefrenable de vivir uno y de vivir con otros y con otras. En algún momento esto lo tenemos que pisar, y lo vamos y lo debemos pisar con todas las ganas. Para que justamente sea eso, esa pregunta que nos impacta y que nos hace accionar para que no suceda. Es duro esto. Yo les decía hoy, al principio, que hoy hoy Don Dicepolín nos tira con munición gruesa para charlar, para reflexionar, para conectarnos. Pero esto no tiene que sacarnos de un eje tan hermoso como lo es el empecinamiento de estar bien. Las ganas de estar serenos, de hacer las cosas que nos gustan. Al contrario, esto está para que obcecadamente tengamos más ganas de eso. Que nos emperremos en estar bien. Pero esa terquedad se va a nutrir de esa pregunta sin respuesta y de esos tantos dolores que nutren esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Y no hay ningún fundamento que nos lo conteste. Y en estas reflexiones, charlas, idas y vueltas, así medias durangas, poesía. Yo creo que hoy vamos a tener más poesía todavía. A veces me quedo corto. A veces saben que, así, ¿no? Cuando uno termina de charlar, que nos despedimos, hasta la próxima y todo, yo me quedo regulando también porque me quedo saboreando todo lo que charlamos y compartimos. Me quedan en el oído las melodías, me quedan en la lengua las palabras, me queda la sensación de ustedes adentro. Y a veces lo que me pasa es, che, pero ¿no me habré quedado corto con la poesía? Y a veces me queda eso, tengo que darle un poquito más de poesía, porque a veces nos hace mucha falta. Y qué mejor que un Pacurondo para cubrir esa falta. Su poesía, otra cosa. Queridos hijitos, su papá poco sabe de ustedes y sufre por esto. Quiero ofrecer un destino luminoso y alegre, pero no es todo, y ustedes saben, las sombras me molestan y no las puedo tolerar. Hijitos míos, no hay que ponerse tristes por cada triste despedida. Todas lo son, es sabido, porque hay otra partida, otra cosa, digamos, donde nada, nada está resuelto. Tanto amor, tanto huella. Y la tarde, y las formas, y la mujer que amo vienen del dolor. Corren destinadas y alegres. Quizás es bueno señalar y recordar que Pacurondo ha escrito su poesía en una época muy, muy, muy complicada de la Argentina. Y parte de su poesía la escribió en la cárcel, siendo un preso político allá por la década del 70. Y esto tiene que ver con, y a mí me lo hace asociar con otro gran poeta que lo amo con todo mi ser, que es Miguel Hernández, otro gran poeta de la vida, y que también escribió después y siguió escribiéndole a la vida y a la libertad tras las rejas. Días estos y aquellos. He oído el sol de invierno. Crece envolviendo y ajustando su corazón. Sacude su sueño, despliega las plumas que lo abrigan. Ve caer aquí o allá el contorno de sus ídolos. El calor no lo matará del todo. El frío no quebrantará su sueño. Herido está de tiempo que lo contiene, de crueldad, de decisión, de grandes dársenas, de eterno comienzo, de mesurado adiós. Vuelo nupcial. Nace la noche, signo confuso de los amantes, viento húmedo del amor. Mis huesos, tu inclinación, soplo que huye conmigo, polvo que se levanta, terso, alto. Tu amor, tu inmenso rey, tu ansiado dolor. ¿dónde estás? Si este no es el rock, ¿dónde estás? Sí, señor. Y acá tenemos rock, tenemos tango, tenemos el folclore, tenemos la canción popular, tenemos el canto revolucionario, tenemos todo. Y ahí sí decimos como Fito, como Charlie, como Cerati, en esta puta ciudad. Y hay que decirlo así, en esta puta ciudad. Y quizás hasta se quedó corto Fito hablando de esta puta ciudad. Porque es en este puto mundo y en esta puta actualidad. Porque cuando habla de con ese tono. ¿Saben a qué me hace acordar cuando dice esa puta y cómo suena esa P? Me hace acordar a Fontana Rosa. Miren lo que les digo. A Fontana Rosa, pues la P que nos suena a nosotros es como la R de mierda, decía él en un congreso de la lengua. Dice mierda, como lo decimos nosotros, no suena igual que como en Cuba dice mierda, decía él. No tiene el énfasis. Y se reían todo. Fue magistral esa clase del negro Fontana Rosa hablando de estas palabras que nunca las calificó como malas palabras. Y decían que nosotros en la lengua y en nuestra entonación tenemos estas cuestiones que son impresionantes, que le dan un énfasis a la palabra, digo, en esta puta ciudad. Y acá cuando hablamos de puta, no tenemos que meter ni ninguna cosa extraña. Es simplemente la bronca, la bronca de la inhumanidad. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que está haciendo. Y lo está haciendo con toda la polenta del rock. Porque desde ahí también, desde esas entrañas, uno expresa el sentimiento que le genera esta supervivencia. Esta supervivencia en medio de estos desastres que siempre hay gente que lo quiere hacer. Hoy, hablando de este encuentro, en la página de Facebook de Borrachos, Poetas y Locos, que si alguno quiere, alguna quiere, puede meter, ahí tiene los programas subidos, por lo menos los primeros se van a ir subiendo. Tiene ahí foto, hay poesía, hay de todo, y hasta ustedes pueden llegar a subir cuestiones artísticas. Y hoy me había quedado pensando con esto, antes de arrancar con ustedes, las furias. Vieron que las furias son esos seres mitológicos, ¿no? Y digo, a veces se escapan las furias. No sabemos quién las agarran. ¿Vieron como el cancerbero, como los perros del cancerbero, que son los que custodian el Averno? Bueno, evidentemente hay cadenas, hay ataduras que en algún momento logran romperlas. Es probable que estas furias en algún momento se escapen y nos recorran furibundamente en algún momento y nos pasen todas estas cosas. Me acuerdo lo de Charlie Hebdo allá en Francia, o Atocha, tantas cosas me acuerdo. Y creo que son esas furias. Ahora, estas furias mitológicas que parece que se entretienen con nosotros, pequeños seres habitantes de este planeta, varones, mujeres, cualquier colectivo LGTBQ+, se pueden combatir. Porque estas furias, está bien, serán lo que sean, serán mitológicas, serán lo que sean, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y nosotros también tenemos nuestros aliados y nuestras aliadas. Y entre las grandes aliadas tenemos a las musas. Esas musas que no caminan, bailan. Que no hablan, cantan. Que no vuelen, aspiran. Que no tocan, acarician. Esas son nuestras musas. y estoy seguro que están en tu casa. Estoy seguro que ahora están al lado tuyo. Y que vos te podés abrir a que te completen, te agarren, te llenen. Y que vos también, en vez de tocar, acaricies entre tantas cosas hermosas que podés hacer. Y las podés hacer con las musas. Y estas musas son las que van a hacer retroceder a todas y cada una de las mitológicas furias. Sí, son los gustos, son las cosas que uno se tiene que dar permiso, pero para eso tenés estas aliadas. Buscá las mejores, más lindas, más bella y más fea y más gorda y más flaca y más alta aliada de la musa. Esa que es justo para vos. Y charlando con este discépolo, siguiendo un poquito más este planteo que nos hace, este planteo que le hace a Mordisquito, que me gusta como le dice a él, que le dice que necesito hablar con vos, sin mal quererte, juntos. Y esto marca una cuestión importante. Y lo importante tiene que ver con que él en algún momento dice: acá no hay grietas. En estas cosas no hay grietas. En estas cuestiones hay unidad. Y a veces me, ¿saben que me trae a cuento algo cercanito, chiquitito acá, cortito? Que quizás tiene que ver con esto del cuidarnos entre todes. Y donde parece que hay quienes, porque esto no se lo endilgo a la gente común, al pueblo. Esto se lo endilgo a los esbirros. A los esbirros, que los esbirros son una de las furias. Los esbirros son esos que ponen adentro de cada uno ese sentimiento antipático contra la otra persona, contra el otro, contra la otra. El tema es que son esbirros. Así como nosotros nos podemos dejar abrazar por las musas, que entren en nosotros, que se apoderen de nuestras manos, de nuestros ojos, así también los esbirros hacen que y logran que las furias se apropien de esos otros seres humanos, de esos otros cuerpos, de varones, de mujeres, que no sé si saben lo que hacen. Apenas quizás creo que pueden llegar a ser estas furias. Y que, como le dice discípulo a Mordisquito, dale, si vos tenés tus sentimientos, los tenés y de sobra. Esos sentimientos a los cuales tenemos que llegar. Estos que nosotros los charlamos así, amenamente, mano a mano. Que los charlamos, micrófono mediante, en esta, que esta radio nos ayuda. Que lo hacemos entre todos, lo hacemos con un Leo en los controles, lo hacemos con un Jorge en su casa y desde su casa leyendo y poniéndole todas las ganas al discépolo. Lo hacemos con la energía que colaboran otros acá para que lo podamos hacer. lo hacemos entre todes. Ese espíritu de musas que campea acá en esta radio. Porque si alguno o alguna tiene algún problemita donde, que no engancha a la musa, véngase acá a la radio. Lea Discépolo. Pinte, arme un cuadro, mire cuadros. Mire hermosos cuadros de a mí me encanta Van Gogh. Pero si no, mirá el que te gusta. Mirá algo de Siqueiros. Te va a llenar Siqueiros. Siqueiros tiene una polenta en sus cuadros que es como un viento que te despeina. Mirá un argentino como Carpani, la polenta que tiene en sus obras. Mirá un Guayasamín, un ecuatoriano extraordinario. Y así te puedo seguir. Y eso es para que lo mires. Como así en estas poesías que estamos compartiendo de Urondo. Pero así como hablamos de Urondo, hablamos de un Hernández, o hablamos de un Lorca, o hablamos de un Neruda, o hablamos de un Storni, o hablamos de tantos. Y como hablamos de un Fito Páez, de un Charlie, hablamos de un Facundo Cabral, hablamos de una de Bogarín. Si tenés alguna dificultad, no lo dudes. Es por el arte. No lo dudes. Es por la cultura. No lo dudes. Es por la identidad. Bueno. Antes de seguir, tengo más. Y estas agujitas que yo las veo acá en este relojito que tenemos y que se va y sigue y anda y anda y anda. Y tengo tanto, me encantan tantas cosas, quiero compartir tantas cosas, quiero que compartamos tantas cosas que... ¡Wow! Paco Urondo. Eres alta y delgada, sorprendida por un deseo agrio y una apacible seducción, vertida de sufrimientos pálidos y silenciosos, dolores estridentes y largos. Sus manos pequeñas y su vergüenza, y el amor tocando su cintura. El amor que no cae milagrosamente, que se ejerce y que no se revela como a veces suponemos. El amor que viene y va, que encanta y repugna. Y su soledad sin el amor revelado y sin el otro amor compartido. La soledad sin esperanza y sin ternura, sin tibias palabras. O la atmósfera de una conversación sin el resplandor de alguna bondadosa manera. Su madre debió ser así, delgada como el maíz, alta como la voz del canto cambiante, como la flor de Alejandría. Y las hojas acariciadas por su corazón maltratado y joven, y las apariencias fáciles, y las promesas y los sueños. Este presumible destino que nunca pudo dominar, este desorden de abismo y hechos mezclados en el tiempo. Esta vida que maltrata y consuela. Fin y principios. Estoy en los ruidos de la tristeza, en las tablas de la perdición, en el aire de este tiempo maldito, infortunado, llovizna criminal y sucia, en aventuras, en la queja del muerto y el terror de los vivos,

es la tristísimamente llamada Revolución Libertadora. Esto fueron las primeras apariciones en esa época del odio. Y que después no quedaron ahí, porque después vino el 55 con el bombardeo en la Plaza de Mayo, donde cayeron tantos y tantas, grandes, chicos, viejos, viejas, jóvenes. Y Discépolo termina de hablarle a Mordisquito que para él le sería muy fácil ponerse en una cuestión sensible y hablar de la... Pero él quiere hablar de los amores. Y él termina hablando de los amores. Y de que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, tenemos a alguien que nos quiere. Y alguien que se duele por ese amor. Y alguien que se entusiasma por ese amor. Y que ese amor que somos cada uno de nosotros, somos todo para las otras personas. Y esto es lo grandioso. Y de eso tenemos que hablar. Por eso es Nunca Más. Por eso no podemos abogar a estos esbirros, a estas furias que se sueltan del Averno y nos cagan la vida. A esta puta ciudad, a estos putos momentos que no tienen que sucederse, nunca más. Eso es lo que tiene que pasar. Nunca más tiene que suceder. Y para que nunca más suceda, tenemos que hablar de amores. Tenemos que entusiasmar con amores. Y esos amores vienen de la memoria. Por eso, con Discépolo recordamos ese 1951, estos atentados terroristas. Y por eso tenemos que hablar del bombardeo en el 55, de la noche de los bastones largos, tenemos que hablar de la AAA, tenemos que hablar de los brujos, tenemos que hablar de los militares, tenemos que hablar de tantas cosas feas, porque esas cosas feas que las podemos hablar son nuestra memoria. Y después de la memoria, verdad y justicia. Y con esa verdad y justicia, de punta a punta, amor. De punta a punta. Pero no el amor del pago y la calandria, como decía Zita Rosa. El amor de los cojones. El amor de estas palabras sentidas y esta vida sentida, como lo decía el negro Fontana Rosa. Se va la barca, se va el vapor, se va mi amor. Y así nos vamos todos, todas, todes. Pero siempre para el final nos va quedando ese contexto de este Enrique Santos Discépolo, este Enriquito, que vivió allá a principios del siglo XX y que venimos año tras año, más o menos, poniéndolo en el contexto de lo que iba sucediendo en el año a año, para también entender sus letras de tango, sus melodías, estos mordisquitos que compartimos juntos. Y hoy, 1936. En ese año, Discépolo se presenta por Radio Municipal con su orquesta. Yo hoy tengo la duda, pero creo que en algún momento lo voy a pasar. Voy a pasar algunos temas de Discépolo, pero además tocado por la orquesta de Enrique Santos Discépolo. Discépolo, entre las cosas que hizo, hasta tuvo una orquesta propia. Miren si habrá hecho de todo con respecto a la cultura y al pueblo. Las diferencias que se vienen suscitando desde comienzos en la década, en esta década del 30, entre los ferrocarriles británicos y los intereses yanquis vinculados con el desarrollo vial, la Standard Oil, la General Motors y la Ford, se resuelven en favor de los primeros mediante la creación de la denominada Coordinación de Transportes, que confirma el monopolio inglés en este terreno. A esto que habíamos hablado, a este atentado donde ya los ferrocarriles eran argentinos, Discépolo transita la época donde nuestros cipayos y nuestros gobiernos cipayos, como el de Roca, como el de Uriburu, como el de tantos otros, el de Justo, que tenían ganas de clavar la bandera inglesa porque le gustaba más que la celeste y blanca. Fíjense hasta dónde iban que defendieron los ferrocarriles ingleses porque eran ingleses. O sea, lo importante acá no era el desarrollo del país, sino defender los intereses foráneos. Nuestro país era un inquilinato en ruinas, diría también Don Zitarrosa. Se cumple en ese 1936 el cuarto centenario de la ciudad de Buenos Aires, esta puta ciudad, diría Fito Páez. Entre los actos de homenaje figura la inauguración del obelisco. 1936, inauguración del obelisco. Oscar Casanova sostiene un título olímpico en boxeo. Otro argentino, atenti, Saavedra Lamas, recibe el Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto paraguayo-boliviano. Repartiendo piñas o evitándolas, los argentinos pasamos al frente, salvo en materia de independencia económica. Se entiende, ¿no? Se entiende. La pantalla cinematográfica reitera la imagen ingenua y plena de bonomía de un cómico conocido por muchos de ustedes, por lo menos unas generaciones de la mía para arriba y alguna por ahí, que se llama Luis Andrini. Luis Andrini, para la generación del 50, los que tenemos ya 50 pirulines, o incluso los que puedan llegar a tener 40 pirulines, me parece que también le acercan el bochín y lo conocen. Y de ahí para arriba seguro. Y también otro gran actor cómico que en ese año va a protagonizar grandes éxitos es justamente Pepe Arias, apodado El Zorro. Y bueno, así pasamos, así pasó este 1936, rescatando algunas cositas de la política, del arte, de lo que hacía Discépolo. Y así pasó también nuestro de Borrachos, Poetas y Locos. Que nos vamos a encontrar, si ustedes se meten en la página, nos podemos seguir encontrando. Que se van a encontrar en otras repeticiones en esta radio comunitaria de Punta del Indio. Que los invitamos a escuchar tantos hermosos programas que hay en esta radio, porque creo, mire, me animo a decir a que casi ningún programa en esta radio, casi ninguno le digo, no me animo a decir todo, pero casi ninguno carece de magia. Escúchenlos, hay magia, porque la magia la tiene la comunitaria. Chau. Más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar, cansado de ver la vida que siempre se burla, le hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan para qué. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome porque la